nuevamente con ustedes, Nini y Juan Carlos. ¿Qué tal, doña Paula? Tanto tiempo. Oh, Letzures, no puedo más, hijo. ¿Pero qué le pasa? Me lastiman los zapatos que me revientan la perilla del viejo perillón. Y tengo un árbol genealógico de tal frondosidad que es el forraje llevado a la selva. El mío, en cambio, es muy raquítico, pero da unos frutos muy gustosos. Para el corazón, una píldora para los riñones, una píldora para los pulmones. ¿Ma cómo saben las píldoras a dónde tienen que ir? Sí, hasta en las horas de recreo. ¿Cómo? ¿En los recreos no sales a jugar? Jamás. Desprecio los juegos tontos que embotan el espíritu y detesto los violentos que embrutecen el alma. Al almuerzo se come su cacho de bondiola, sus ravioles al tuco, su estofado con papa, sus tres huevos fritos, su queso, su fruta y encima su bife con ensalada para adelgazar. A la tarde se manda su chocolate con crema, sus pasteles de dulce, sus masas surtidas y encima su bife con ensalada. Pero, ¿y a la noche? Que no sea mal hablado. Claro que, ¿qué ha dicho? Bueno, seguí, Mingo, desde Inodoro. Dígale usted también, roca sucia. En vez del agua de mar, es verde, salvo en el caso del manubrio azul. Tiene gusto salado por los bacalados que contiene y olor repugnante, como en el caso del mar muerto. ¡Pum! Señorita. De edad media. De la edad media. Físicamente... mona. Remona. Desearía relacionarse con caballero... que reuniera las siguientes condiciones. Dos puntos. Alto. O bajo. Joven. O viejo. De cabello rubio. O de cabello ausente. De físico agraciado. O desgraciado. De posición sólida. O líquida. Con intenciones serias. O alegres. Entonces pondré, ¿trabajador o vago? ¿Le agrego algo más? Sí, para no parecer tan pretenciosa, agréguele, ¿vivo o muerto? Ay, con tal de maritarme san asunto, agarro viaje hasta con un difunto. Es por un lado fácil y por otro difícil entrar al conocimiento de la personalidad interpretativa, diríamos imitativa, de Nini Marshall, que hoy permanece en un silencioso retiro, si vienen jugando sus nostalgias y se la ve de espectadora ante manifestaciones artísticas, una espectadora que conserva el atractivo encanto de los años de triunfos personales, su belleza que no cede y que se prolonga por estirpe en la hija. Poco importa que su apellido fuese el de Traveso, de visible fuente galaico-portuguesa. Nadie más porteña que la muchacha que, tras un aprendizaje de periodismo en que rondó las aptitudes de diseñadora y que en virtud de esas cualidades intelectivas se presentó con libretos propios en la radio, la televisión, el teatro y el cine. Porteñismo que vale la pena examinar. Condiciones interpretativas que conquistaron al público y a la crítica, devotos ambos de su sesgo fisgón. El público se divertía en repetir los desplantes, las desviaciones idiomáticas, la espontaneidad de la gente del pueblo en sus aspectos ridículos, atenuados por el candor plebeyo, tratándose de tipos criollos o igualmente locales al remedar modismos y deformaciones de inmigrantes aclimatados. Fácil, pues, el impacto con que se reconocían los señalados rasgos femeninos más pintorescos. La torpeza verbal de la bicharachera del patio o del zaguán, de la vendedora o la clienta del mercado del barrio. Los trozos de charla callejera, la fecundia corrientemente doméstica, la fugaz plática chismográfica, los dislates de quienes adornan el hablar con una displicencia desaprensiva usando giros comunes, francamente disparatados. Difícil, en cambio, es la exégesis del tipicismo costumbrista, que en las esferas del teatro había alcanzado su dibujo burlón con el trasplante escénico del cosmopolitismo, instaurado al generar una nueva categoría de personajes. Los tipos de Niní todos habían sido observados en la vida cotidiana. Ese localismo esencial procedían de cualquier origen. Ese es el fenómeno de la singularidad de Niní, solo que su creadora se ajustaba a transformarlo en caricatura con acierto pictórico. La caricatura, que es más verdadera que el retrato, tanto más aún los seres de Niní tomados de la vida doméstica que nos sorprendían y nos entretenían con sus salidas de tono sin perder una inocencia esencial. El oro se puso pálido, bueno, se puso verde en hilo. Claro. Y un crespau como plumero de techo. Y no se quería salir de abajo el ropero. Cuando en este dominio, Niní Marshall es benemérita, como el espejo cóncavo y convexo que reclamaba para los personajes de sus esperpentos Don Ramón del Valle Inclán. Una asociación curiosa de nombres. En México, en España, en Nueva York y también en Latinoamérica, Niní escuchó aplausos consagratorios. No se olvidan sus apariciones, sobre todo en la radio y en la cinematografía, sus campos de mayor expansión. Cuantina lujosa malefar, observe como todos me miran con envidia, por lo que... Responde, por el vestido. ¡Ay, diga! ¡Que me insista la samigla con este humo! Bueno, Claudio, fue una actriz inconfundible en cada una de sus vívidas creaciones, tan ocurrentes como las que llevaban adelante las protagonistas de historietas. Para todos nosotros, Niní era una silueta familiar. Cierta vez yo, que soy su confidente, contéle que una niña sacábale la lengua por detrás. La singularidad de Niní... Mi buena maestra no se enojó. Dulcemente llamó a la niña y la tuvo con la lengua fuera durante el recreo, mientras todo el colegio desfilaba por delante, mojando en ella las estampillas de la Caja Nacional de Ahorro Postal. ¡Qué ejemplo de calidad! Texto de Edmundo Guibur. Por eso yo la admiro, la adoro y la venero, y grito a voz en cuello. ¡Viva la maestra!